Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 12 de junio. La diputada provincial de Empleo y vicepresidenta del IEDT, Ana Carrera, se ha interesado hoy por conocer el desarrollo del curso Costura y Bordados de Productos de Marroquinería que se está impartiendo en las instalaciones de Móvex. Esta acción formativa se realiza en colaboración con la Confederación de Empresarios de Cádiz dentro del proyecto de posicionamiento competitivo y consolidación empresarial enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la Diputación de Cádiz. La diputada ha estado acompañada por el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier Sánchez Rojas, el cual ha destacado el alto porcentaje de alumnos que se incorporan al mercado laboral tras la realización de este tipo de iniciativas formativas. Vengo junto al presidente de la Confederación de Empresarios a visitar una vez más este centro tecnológico, un centro que es una referencia en el sector de la piel. Y hoy estamos aquí porque la Diputación Provincial, junto a la Confederación de Empresarios de Cádiz, iniciamos una senda de colaboración al principio de este mandato. Teníamos muy claro de que, bueno, pues para la generación de empleo, para que el empleo que se genere sea un empleo estructural, un empleo de calidad, es fundamental que contemos, pues principalmente en este caso, con la Confederación de Empresarios, que son los que, bueno, pues de verdad conocen cuáles son las necesidades de cada uno de los sectores que tiene esta provincia y, bueno, en definitiva, ir de la mano de los empresarios, que son los que de verdad generan empleo. En este caso, bueno, pues como decía, iniciamos una senda de colaboración al principio de este mandato. Hemos diseñado un plan estratégico en el que se ha hecho inicialmente por parte de la Confederación de Empresarios, lo explicará Javier, un estudio minucioso de cuáles son las necesidades formativas que tienen nuestras empresas en cada uno de los sectores, en todo el territorio de la provincia, y hemos diseñado paralelamente un plan de formación, al que llamamos formación a la carta, porque de lo que se trata es de casar la oferta y la demanda en este sentido. Hoy estamos aquí visitando, bueno, un curso de formación que se está dando aquí en el Centro Tecnológico, al que quiero agradecer también, bueno, pues su implicación. Está claro que sin la implicación del Centro Tecnológico, del Móvex, no sería posible de que esto lo llevásemos a cabo, y es un curso de formación en la que 10 personas están recibiendo una formación, ahora teórica, posteriormente harán unas prácticas en empresas en las que, bueno, pues esperemos pues tengan la posibilidad de, en un futuro, una vez que terminen esa formación, tener la posibilidad de quedarse trabajando. Y es una formación, como decía, es prácticamente una formación dual, donde la carga práctica en empresa, en entorno real de trabajo, es el grueso de esta formación. Y bueno, pues hoy venimos por segunda vez, además, hace apenas 3-4 meses estuvimos también aquí porque hemos dado también otra formación anterior, también muy relacionada con este sector, y bueno, pues los resultados que hemos tenido en esa primera han sido muy satisfechos. Sigue habiendo muchas empresas en Ubrique del sector de la piel que requieren de personal formado, y por lo tanto creo que aquí es donde tenemos que estar. Es un placer estar aquí una vez más y hacerlo acompañado del presidente de la Confederación de Empresarios, es una garantía además. Así que bueno, Javier, muchísimas gracias nuevamente y bueno, te doy la palabra. Muchas gracias, no sé cómo corresponder. Buenos días, gracias por estar aquí y acompañarnos. Efectivamente, ella, con la diputada, a la que agradezco esas palabras, ha contextualizado perfectamente la relación. Ustedes saben que llevamos ya, creo que son 2 años, con el acuerdo con la Diputación, y lo que hemos intentado, y hoy es una muestra, es adaptar el modelo de una formación. Me gusta esa expresión dual que se hace con la reglada, pero esta que no es reglada, yo creo que no deja de ser eficaz, es muy eficaz. ¿Qué hicimos hace 2 o 3 años? Poner la oreja en el suelo y escuchar a las empresas que necesitaban y qué es lo que no encontraban, digamos, en el mercado, bien de la enseñanza reglada, bien de la enseñanza ocupacional. Y ese modelo, esa versatilidad del modelo, es la que nos ha permitido, en este caso, hacerlo con el segundo, creo que el curso de costura, hacerlo con un curso de tonelería en Jerez o de especialidades de rayos X para personal sanitario. Y eso no lo hay en otro sitio, sí, pero no, digamos, hecho a medida y con prácticas en empresas y con un grado de inserción que cuando terminen veremos que es bastante alto. eso nos llena pues de satisfacción, porque nos sentimos útiles a las empresas, que es para las que trabajamos, pero útiles también para algo que nos une mucho con la filosofía de la Diputación, que es hacer provincia, integrar territorios, integrar personas, y dentro de los territorios y de las personas hay unos que a nosotros nos ocupan, que son las personas que tienen la actividad empresarial, mujeres, hombres, que hacen empresas todos los días. Ese es nuestro sentido práctico de las cosas, y una vez más se escenifica, o lo queremos escenificar hoy ante ustedes, y tienen detrás en las imágenes pues las personas que están haciendo ese curso y que están con sus capacidades y sus habilidades aprendiendo una manera de hacer que les seguro que les ayudará a la inserción profesional. Otros temas de interés: en la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gemma Pérez, ha entregado en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Cádiz los quintos premios Andalucía Emprende. Entre los galardonados se encuentra la firma Auténtica Piel, empresa ubriqueña que ha recibido este premio en la categoría de consolidación, que distingue a los proyectos de entre 3 y 6 años de vida. Auténtica Piel es una de las pocas empresas ubriqueñas especializadas exclusivamente en la fabricación de cinturones de piel. Tiene más de 30 años de experiencia y un gran conocimiento de la industria de la piel. Su experiencia y su saber hacer están avalados por la fabricación para grandes firmas y diseñadores de gran prestigio y reconocimiento internacional, así como por su propia marca. Cuentan con tecnología especialmente diseñada para la fabricación de cinturones, que junto a la calidad configuran lo que la empresa considera su seña de identidad. La promotora de Auténtica Piel es Ángeles Sánchez. Ayer fue un día muy especial, pues recibí de manos de todo el equipo del CADE y con de la propia delegada de Ciencia e Innovación y Trabajo este premio, pues que sí que premia o reconoce pues la consolidación de la empresa de 3 a 7 años, entre la que está mi empresa y otras tantas de, como tú bien decías, de creación. Fuimos en total, dentro de la selección se ha hecho dentro de 68 empresas, de las que 10 fuimos finalistas, y bueno, pues me tocó a mí en el sector de la marroquinería, pues recibí ese premio. La consolidación, la innovación, el reconocimiento también por ser mujer, pues también por mantener una cantidad de trabajo fijo y, por supuesto, siempre luchar por lo que es la creación de empleo, ¿no? Mi equipo, pues, es gente joven, con mucha experiencia, y bueno, sí que a la hora de mantener una calidad es lo que nos basamos siempre para que la marroquinería pues siga el rumbo que todos deseamos y que se nos reconozca, no a mí solamente por ser mujer, porque hay otras mujeres empresarias, precisamente en Cádiz sí que es donde más empresarias habemos, y nada, siempre es muy grato el recibir ese reconocimiento. Cuando hablamos de la marroquinería y cuando participamos en tanto en el centro tecnológico como en cualquier otro acto en lo que la marroquinería esté presente, pues es por el bien de todo en general, ¿no? A nivel provincial y por supuesto local, y bueno, siempre es importante, ¿no?, que nuestro sector siga hacia adelante y que sea reconocido como nos lo merecemos todo, en general, a todo el mundo aquí en Ubrique. Llevo muchos años trabajando y al lado de lo que es nuestra actividad, y sí que es importante el que nos lo reconozcan. Tratamos de mantener lo que es la calidad, porque sí que es verdad que ahora en este mundo tan globalizado pues hay mucha competencia, pero sí que si añadimos ese valor que necesita, como nos diferenciamos de otros países que a lo mejor hacen la producción más económica, pues nosotros le damos ese toque toque artesanal nuestro, y dándole ese valor de calidad, y todo el equipo pues sí que está muy mentalizado en que los acabados tienen que ser perfectos. Bueno, pues como sabéis también, nuestra empresa pues lo que fabrica en exclusiva son cinturones, y eso es muy importante también porque somos una de las pocas empresas aquí en Ubrique que se dedica a este artículo, ¿no? Y todo lo derivado de correa de cámara de foto o bien correa de y collares de perro, o sea, todo lo que se puede fabricar con maquinarias que son exclusivamente diseñadas para lo que es este producto, ¿no? Y bueno, pues la mentalización sí que es verdad que es muy importante para que todos a una pues sigamos manteniendo esa calidad para diferenciarnos y posicionarnos en cuanto a fabricar para otras marcas como para posicionar la auténtica piel como marca también, y a través de la web, de venta online, y bueno, aquí pues estamos luchando por todo en general. Lo importante es que podamos mantener esos puestos de trabajo y que además pues que todos sigamos con la misma idea de mantener nuestro espacio en donde creo que debe estar la marroquinería y todo en general, ¿no? Cambiamos de asunto. La ubriqueña Rocío Pulido ofrecerá este jueves una ponencia sobre el reloj del San Antonio. Dará comienzo a las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro. Seguidamente acompañará a los asistentes a una visita guiada al reloj en la ermita del San Antonio. La actividad es gratuita y está organizada por Editorial Treveris en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Todo surge a raíz de que la profesora mi tutora de proyecto quería hacer algo sobre molino, que tienen engranajes también. Entonces, bueno, en un principio dije un molino, no sé, algo un poco que son más de otro lado, de Castilla y La Mancha, por ahí. Y gracias a la técnica del ayuntamiento, que es amiga de un familiar mío, pues me comentó, bueno, el reloj de San Antonio también tiene un montón de engranajes que también se pueden estudiar y que son bastante... Y la verdad que me llamó mucho la atención porque, bueno, es una manera también de llevar el pueblo a nivel de la universidad también, que se diera a conocer que tenemos una joya, digamos, escondida dentro de lo que es el símbolo del pueblo. Y ya, bueno, me puse un poco a indagar. En principio quería hacer una representación virtual de lo que es el reloj, pero me pareció demasiada envergadura y demasiado tiempo, que quizás en un futuro lo haga, pero era muy difícil porque el reloj tiene casi unos 72 engranajes y habría que diseñarlos todos en ordenador y sin ningún tipo de plano, porque no existen planos del mismo, con lo cual... En principio esa aventura era demasiado larga en el tiempo y entonces, bueno, decidí un poco estudiar el funcionamiento y compararlo con otro de la provincia de Cádiz. Y bueno, aclarar que se fabricó en Córdoba, en la Casa Pascual de Gregorio, y que bueno, y que se construyó, San Antonio tiene la fisonomía que hoy conocemos gracias a que se quiso colocar el reloj ahí, porque en principio se pensó en la fachada del ayuntamiento y debido a que la infraestructura no soportaba el peso del reloj, pues se buscó otra ubicación que además estuviera a la vista de todos los uriqueños y se tomó la decisión de colocarlo en la ermita de San Antonio. Uno de los datos así más relevantes es el inicio de por qué el reloj se encuentra ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, habla un poco de las historias que han ido surgiendo alrededor del reloj y las distintas reparaciones que se han ido haciendo, y ya centrándonos un poco más en el funcionamiento y el cómo el reloj da las horas diariamente y cómo podemos escucharlo. Y aunque no lo escuchásemos, el mecanismo pues funciona perfectamente porque está bastante bien cuidado, gracias a que, bueno, Manuel se encarga de darle cuerda las veces que son necesarias, y además cada vez que hay algún problema que se para o que hay algo que no funciona bien, pues se llama al ayuntamiento y ya el ayuntamiento hace las oportunas reparaciones. Si el reloj se limpiase, digamos, a fondo, pues la limpieza está bien, pero claro, necesita cierta grasa para que el reloj funcione en condiciones. Si hubiera una limpieza a fondo, se podrían ver las marcas, porque en algunas ruedas se ven las marcas de la propia casa, ¿no?, de Pascual, de Gregorio. Pero hay, es verdad que algunos engranajes, pues por tener a lo mejor una mayor fricción en el mecanismo, se han tenido que cambiar. Entonces, estos cambios se han hecho en la herrería de Ubrique, herrero de aquí, claro. Antiguamente pues le daban una pieza y decían, hazme una igual que esta, y no guardaban papeles, a lo mejor hacían un boceto, pero no hay como tal un registro de esos cambios, de lo que es original y lo que no. Lo que sí se puede decir es, pues, por ejemplo, que hace poco, que cuando yo estaba estudiando, digamos, el reloj, se le cambiaron las cuerdas, las pesas creo que también se llegaron a cambiar, en fin, varias cosas que sí se han registrado, porque ya han sido a partir a lo mejor del año 2000 o en el 1998, en fin. Mientras más atrás en el tiempo nos movemos, menos información tenemos de lo que han podido hacer en el reloj. Entonces, bueno, es un poco la pena que no hay un libro de registro que nos diga que es original y que no, pero bueno, que no sé, yo en el momento que haya algún problema gordo y se pueda desmontar el reloj, estaré encantada de ir a ver cuáles son las piezas que son de verdad y cuáles son artesanalmente hechas también bastante bien, por otro lado, ¿no? Porque el reloj ha seguido haciendo su función. Y por otro lado, desde la Fundación López Mariscal se informa que hasta el próximo día 30 de junio estará abierto el plazo de inscripción para el próximo curso 2018-2019 en el programa ASBAN impulsado por esta fundación. Todas aquellas personas que lo necesiten podrán solicitar su plaza para obtener una ayuda educativa totalmente gratuita en horario no lectivo. A través de una nota de prensa se informa que los jóvenes participantes en el programa reciben sus clases repartidas en 3 días por semana, haciendo un total de 4 horas y media de atención personalizada. Para ello, la Fundación cuenta con unos profesionales cualificados que atienden a los chicos en función de sus carencias y demandas pedagógicas. La educación es uno de los principios que impulsan muchas de las actuaciones de la Fundación López Mariscal, deseando una educación que genere desarrollo y que contribuya al progreso de la sociedad. Con este propósito se ha puesto en marcha este programa ASBAN, un ambicioso proyecto pedagógico gracias al cual 80 jóvenes de primaria de nuestra localidad han recibido ya apoyo educativo en las instalaciones de la Fundación, adecuadas a las necesidades formativas del alumnado. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.